Según el periódico digital surcoreano Omae News, la asamblea de la situación emergente de la provincia de Gyeongsang del Sur contra la guerra y por la paz concedió el día 22 en la oficina provincial una conferencia de prensa en demanda de la revocación de la resolución acerca de ubicar SAD en Surcorea, el cese del simulacro de guerra y la conclusión de un convenio de paz. Por otra parte, el rotativo digital surcoreano Tongil News transmitió que la Acción Nacional contra el Emplazamiento de SAD concedió el día 23 ante la sede del Ministerio de Defensa Titre una rueda de prensa contra la propuesta de cambiar el lugar para la colocación de SAD, y los miembros de cuatro órdenes religiosas como el catolicismo, el cristianismo, el budismo y Wonbulgyo en las ciudades Daejeon y Sejong y la provincia Chungcheong del Sur efectuaron el día 24 en Daejeon una conferencia de prensa conjunta por la paz de la península coreana.